una cocina mexicana. El metate. El metate. La cocina. La madre prepara la comida. María prepara la masa para tortillas. Las tortillas son buenas. Tomás quiere comer tortillas. Hay muchas ollas en la cocina. María prepara la masa en el metate.